Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merari, que habían quedado, dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Besar, en el desierto, con sus ejidos, Jaza con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramón de Galaad con sus ejidos, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos.